La cuarta birra la tomamos contra un costado del boliche, en una mesa sumamente alta que permitía también en el resto del local la postura del borracho de barra. El lugar era muy yankee, repleto de pantallas planas con diversos deportes yankees y toda una ambientación con banderas de colores que incluían letras en mayúscula, idéntico a esa pavada de fraternidades que muestran en las películas. El temperamento de la gente también era un poco de fraternidad, hombres y mujeres exaltados, que movían cabeza y brazos, que exteriorizaban a los gritos cosas que nunca lograré entender, porque para captar el inglés no puedo permitir la superposición de voces. No había ido con expectativas, calculo que roco menos, pero la cerveza comenzaba a hacer efecto y eso, sumado al escaso precio de la pinta, nos permitió escalar en el nivel de euforia. Fue como un botón rojo que de pronto, al apretarse, nos dejaba en otro escenario. La gente estaba ahí, la cerveza estaba ahí, sin embargo, recién en ese momento identifiqué en el ambiente algo turbio. Una especie de cuenta regresiva que indicaba que no había tanto tiempo y que las hormonas no estaban dispuestas a optar por una noche tranquila. Fue ahí que nos miramos con Rocco, con ojos cómplices, porque habíamos entendido todo. Éramos unos extranjeros divertidos que tomaban cerveza en una mesa de cuatro y sin entender del todo la continuidad de la escena, me encontré conversando con mi amigo y dos rubias chicagueñas o chicagenses. Las dos rubias eran muy lindas, demasiado, parecían sacadas de una revista de moda. A una ya la había visto antes a la distancia, charlando con un tipo de rasgos árabes que probablemente no había dado en la tecla para enamorarla. Recuerdo que en aquel momento, mientras simulaba fantasías, se me ocurrió pensar que yo tampoco sabría impactar en el lugar justo. Y ahora esa mujer estaba a mi lado. Sabía que esa noche había surgido improvisada, sabía que esa ropa de largo trajín y ese cansancio post-vuelo no me volvían la mejor versión de mí mismo. Igual, por más preparación que me hubieran permitido, era imposible estar a la altura de esos minones, tipas altas, estilizadas, con onda. Es verdad que el paso del tiempo me había demostrado la escasa relación entre belleza y conquiste y que muchas veces otras herramientas de seducción volvían sorpresivo cualquier resultado. Pero en este caso, sin haber abierto la boca, únicamente con la instantánea de mi ser frente a una mesa repleta de cervezas, parecía improbable que la vida me regalara tales misterios. Y cuando el reloj corporal ya cronometraba mi silencio, cuando la totalidad de carteles y televisores me anunciaban que debía empezar a hablar o las invitadas se iban a ir, en ese momento algo ocurrió, algo sorpresivo, que hizo que de pronto, sin la intervención de nadie, se armaran dos parejitas. A mí me tocó la menos alta y menos rubia, pero la más linda. Yo seguía sin saber por qué estaba ahí, mano a mano, con la más linda del lugar, si había sido elegido o si era apenas el descarte, el hacer tiempo mientras la otra rubia conquistaba al otro uruguayo de la mesa. Sin embargo, no había tiempo para encontrar respuestas, no había tiempo para cotejar mi nivel de autoestima con mis posibilidades de éxito en el mundo del levante. No había tiempo para confirmarle al cosmos que lo que me estaba ocurriendo era un imposible. Ahora tenía que mirar al frente y hacerme cargo. Hice una mueca bobona y levanté el vaso en señal de brindis, como un pelotudo. Ella me copió, pero trocando el orden, adelantó su trago rosado y después sonrió. Y después me miró con intensidad y a través de su pajita tomó un sorbo importante que culminó con una delicada mordida de labio, como hacen en las películas cuando seducen al máximo galán. Yo ya no sabía en qué andaba Rocco, si estaba entretenido en su charla, si también le hacían la mordida de labio o si los dos, embolados, esperaban mi final de historia. Mi atención apenas alcanzaba para sentirme nervioso porque enfrentaba a la mujer más hermosa que hubiera visto jamás y porque tenía que decir algo y las palabras no me salían. Le pregunté, "Where are you from?" y obviamente me dijo que era de Chicago. Yo esperaba otra cosa y no esas respuestas secas, porque la clave estaba en la repregunta. ¿Y vos? De Uruguay. Ah, qué bueno, South America, Suárez, Mujica. Pero eso no ocurrió. Volvió a sonreír, volvió a poner la pajita en su boca, volvió a tomar un trago y me volvió a mirar con cara asesina y de enamorada, todo a la vez. Quizá, para evitar el duelo de miradas, le dije que amaba a Chicago, cosa que era mentira porque recién había llegado ese día. Ella no hizo nada, no cambió sus facciones, tan solo se acercó a mí o más bien hacia mi vaso de cerveza, como diciendo que mis palabras molestaban, que mi vaso molestaba, que solo restara que tuviera huevos y que me dignara encajarle un beso, como puntapié de muchas otras cosas. Y en mis propios devaneos, o más bien en la proyección de los de la rubia, decidí envalentonarme, representar de buena manera la bandera uruguaya, hacer de una vez lo que me pedían que hiciera, y apoyé el vaso y vigoroso, le arrimé mi cara en dirección a su trompa. Con gran destreza ella se corrió, "Easy man", me dijo, y se fue sin apuro hacia la zona del yanqui árabe que todavía esperaba en la barra. Miré a Rocco, que ya estaba solo, y vi en sus ojos mi propia cara de sorpresa. En espejo, enfocamos los dos hacia la barra. El árabe, a carcajada limpia, abría los brazos como quien se prepara para abrazar. En cada mano tenía un billete verde de 20. Y repetía con solvencia, "Ok, ok, I lost", mientras las rubias, prontas para recibir su recompensa, se acercaban a él con los gritos del que jugó al caballo ganador. Creo que en ese momento, en mi primer día de viaje, ya convencido de que iba a odiar esa ciudad por siempre, miré a lo lejos uno de los televisores más grandes. Había deportes.